This is Paul McCartney. You're listening to Ubu Jubu, and it's Wide Screen Radio. It's Wide Screen Radio. Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Episodio 1 de la temporada 2. Got back. Hi there. Hey, listen, I've got some good news for you. We'll be coming back on the road, getting out with the band and playing places, some of which we've never played before. So we're really excited. We're coming back. We got back. Les tengo muy buenas noticias. Regresaremos de gira, saldremos con la banda y tocaremos en algunos lugares que nunca habíamos tocado. Estamos muy emocionados. Vamos a regresar. Este fue el mensaje que Paul McCartney publicó en sus redes sociales el pasado 31 de julio del 2023, con el que anunció una nueva gira, por lo menos en Australia, que a su vez es la continuación de la gira Got Back, que comenzó el año pasado en Estados Unidos, y que avisora se puede extender a todo el mundo, incluyendo a México, pues apenas ayer, Paul lanzó una historia en Instagram y Facebook con un pequeño pedazo de la canción Back to Brazil, del álbum Egypt Station, lo que indicaría que tal vez hoy podría anunciar fechas en este país sudamericano, en Brasil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, en cualquiera que sea el horario que nos estén escuchando. Mi nombre es Héctor Legorreta, y les doy la bienvenida a la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Pues sí, lo que era un rumor a voces se ha confirmado. Paul McCartney inicia una nueva gira, después de la pandemia de COVID-19 que metió a sus casas a todo el mundo, literalmente. Así pues, en el programa de hoy revisaremos los conciertos que Paul ha dado en Australia en toda su vida, así como la entrevista que le dio esta semana a Sarah Ferguson para la televisora pública australiana ABC. De esta forma, comenzamos con la canción que pone nombre a la nueva gira mundial de Paul, que indica su regreso a los escenarios, y que marca nuestro regreso también a los podcasts, Get Back, de la cual escucharemos la toma 13, grabada el 27 de enero de 1969 en los estudios de Apple, aquí, en la caverna de los Beatles. Comenzamos. Como mencionamos en el bloque anterior, Paul McCartney realizará una gira por Australia, que comprende 7 conciertos en 6 ciudades distintas. El 18 de octubre en el Entertainment Centre, en la ciudad de Adelaide. El 21 de octubre en el Marvel Stadium, en Melbourne. El 24 de octubre en el McDonald Jones Stadium, en Newcastle. El 27 de octubre en el Allianz Stadium de Sydney. El 1 de noviembre en el Suncorp Stadium, en la ciudad de Brisbane. El 4 de noviembre en el Heritage Bank Stadium, en la ciudad de Gold Coast. Y precisamente ayer abrió una segunda fecha, el 28 de octubre en Sydney. No es la primera vez que Paul hace una gira en Australia, ni mucho menos tan extensa. Fue por primera vez en 1964 con los Beatles, durante el Spring Summer 1964 World Tour, donde abrió 9 fechas del 12 al 20 de junio de 1964 en 3 ciudades, y 4 conciertos más en Brisbane, el 29 y 30 de junio de 1964, sumando un total de 13 conciertos solo durante ese año. Posteriormente, Paul McCartney regresó como solista en 3 ocasiones más, durante el Wings Over the World Tour, donde abrió 9 fechas en 5 ciudades del 1 al 14 de noviembre de 1976, durante the New World Tour, donde también tocó 9 conciertos en 5 ciudades, y en el One on World Tour, donde abrió 8 fechas en 5 ciudades australianas. Así, Paul McCartney ha dado, entre su época Beatle y su época solista, 39 conciertos en Australia, y el próximo noviembre la suma subirá a 46. Una gran marca, sin duda. Respecto a la gira de 1964, esta estuvo marcada principalmente por la ausencia de Ringo Starr en la primera parte de la gira debido a una enfermedad, tiempo en el cual fue sustituido por Jim Nicol. Por su parte, John, Paul y George llegaron a Australia procedentes de Hong Kong, y fue precisamente en la isla donde se reencontraron con Ringo Starr, con quien terminaron la gira. En la entrevista que Paul dio a Sarah Ferguson para la televisora pública australiana ABC, a pregunta expresa de Sarah, Paul habló de la gira de 1964. Your first tour here was in 1964. Tu primera gira aquí fue en 1964 en el pico de la Birmania. Dicen que los australianos hicieron más ruido que cualquier otra persona en el mundo. ¿Todavía recuerdas a ese joven? Sí, de hecho, ese es él. Este es Paul, ese joven. Pero ya no soy más joven más. Tengo mis manos un poco arrugadas, pero no creo que pensemos que a menudo este es el mismo tipo. Solo creció un poco. Así que sí, lo reconozco. Y tengo grandes recuerdos. ¿Sabes? Especialmente cuando ves las películas de la reacción que los australianos nos dieron en la primera vez. Fue excepcional. Y sabes que tendrías que estar medio muerto para no amarlo. Así que sí, tengo grandes recuerdos de ellos y ese joven que te gritaban. Así, lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Long Tall Sally, tocada por los Beatles en el segundo concierto del día en Melbourne, Australia, el 17 de junio de 1964, aquí en la Caverna de los Beatles. So we'll see you, and this is the song, an old record, but it's a new recording for us. We'd like to finish off with Little Richard's Long Tall Sally. Oh, Era el otoño de 1976 y Paul había retomado las giras ya de lleno. Habían pasado ya 4 años desde el Wings University Tour de 1972, su primera gira en solitario, y Paul ya se sentía cómodo nuevamente en los escenarios. Programó entonces una gira mundial, el Wings Over the World Tour, y uno de los destinos que eligió fue precisamente Australia, donde, como mencionamos antes, realizó 9 conciertos en 5 ciudades durante noviembre de 1976. En una nota titulada Los Beatles en las noticias, Paul McCartney, publicada en The Sterling Daily Gazette el 4 de noviembre de 1975, Paul mencionó: "Ya no queda nada de los Beatles, solo recuerdos", dijo el cantante Paul McCartney del disuelto cuarteto de rock and roll en su primera conferencia de prensa en 3 años. Su ambición ahora solo es ser feliz, y dijo que está feliz con su grupo Wings. Después de una presentación en el Perth Entertainment Center, McCartney dio: "Lo bueno de este grupo es que es nuevo. Es solo el comienzo de su vida. Siempre es el mejor momento. La única preocupación es tratar de seguir a los Beatles. Cuando estás en un grupo llamado Los Beatles y la gente te ve en otro grupo, dicen que no es tan bueno. Pero creo que lo es. Es una progresión. Todo en la música es una progresión". En entrevista con Sarah Ferguson, Paul habló respecto a lo que le gusta de los australianos. "La alegría es algo muy bueno. Quiero preguntarte sobre tu visita a Australia. Es la cuarta vez que has estado aquí. Bueno, una de las cosas fue que dije que sabrías que la gente dice que si vas a volver. Alguna vez dije que sí, así que mantendré mi promesa. Pero me gusta Australia. Me gustan los australianos. Y aunque piensan que soy una palma quejumbrosa, no me importa, me gustan. Y también, sabes, lo que tengo de parientes ahí, porque cuando era niño, bastantes personas de nuestra familia emigraron a Australia, así que tengo un poco de familia ahí". Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Paul con los Wings de la canción My Love, realizada en el Highlights Down Under de Melbourne, Australia, el 13 de noviembre de 1975. Avisamos que el audio tiene una calidad deficiente, que mejoramos muchísimo en nuestros estudios. Esperemos que lo disfruten. Thank you. Inspirado por el éxito de su gira The Paul McCartney Tour, que tocó para casi 3 millones de personas entre 1989 y 1990, Paul McCartney volvió a la carrera el 5 de marzo de 1993 en Perth, Australia, como parte de la gira The New World Tour. La banda, Paul y Linda, Robbie McIntosh, Hamish Stewart, Paul Wicks-Wickeng y el recién llegado Bill Cunningham partieron para los escenarios de un año después de haber completado el álbum Off the Ground. Estuvieron de gira durante el verano de 1993 con un itinerario que incluía Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Austria, Italia, Francia, España, Portugal y el Reino Unido. Aunque parezca increíble ahora, hace algunos años estaba hablando con mi gerente sobre la preparación de un plan de jubilación a los 50, se rió Paul en ese momento. Un par de discos más, una gira de despedida, pero ahora mírame. En estos días estoy hablando de los próximos álbumes, las próximas giras. La gira se conmemoró con el álbum en vivo, Paul's Live, lanzado el mismo año. Esta gira presentó una controvertida película previa al concierto, que comenzó en la etapa estadounidense de la gira, que se mostró antes de todos los conciertos, y tenía imágenes gráficas de pruebas con animales en la película. Esta iba a ser la última gira de McCartney en 9 años, después de que a su esposa y miembro de la banda, Linda McCartney, le diagnosticaron cáncer de mama en 1995 y muriera en 1998 a la edad de 56 años. La gira estaba destinada a promocionar el noveno álbum de estudio de McCartney, Off the Ground. Esta fue la última gira de McCartney del siglo XX. Varios lugares de la gira presentaron la primera aparición de un concierto de McCartney desde sus días con los Beatles. Esta fue la tercera y la segunda vez que McCartney realizó una gira por Australia y Nueva Zelanda, respectivamente. Una gira adicional propuesta a Australia en 2002 fue cancelada después de los atentados de Bali. Su próxima visita a Australia y Nueva Zelanda finalmente ocurrió por primera vez en más de 24 años en la gira One on One en 2017. Lo que escucharemos a continuación es Here, There and Everywhere, precisamente un track del álbum Paul's Live, y que fue interpretada el 22 de marzo de 1993 en el estadio de Parramatta, en Australia. To lead a better life, I need my love to be here. Yeah. Paul McCartney no regresaría a Australia sino hasta 2017, 24 años después de esta gira. El 21 de junio de 2017, Paul declararía: "Llevamos años esperando volver a Australia y Nueva Zelanda, y ahora por fin está sucediendo. Es muy emocionante. Tengo muchas ganas de que lleguen los conciertos, ya que siempre nos lo hemos pasado genial cada vez que hemos estado antes. Así que sabemos que nos espera una sorpresa. No puedo esperar a verte a ti y a todos rockeando juntos". Así, mientras ensayaba para las próximas fechas de su gira One on One en Australia y Nueva Zelanda, Paul McCartney decidió, basándose en la idea de su publicista, realizar un concierto íntimo, permitiendo que 20 fanáticos se unieran a su banda durante esos ensayos el 30 de noviembre de 2017. Cuando acabó la gira, después de dar conciertos de 3 horas, Paul decidió escalar el puente del puerto de Sydney con una caminata de 2 horas hasta la cima. Al respecto, Paul mencionó que, sí, bueno, la gente te dice, ¿alguna vez tienes la oportunidad de ver los países en los que estás tocando? Y por lo general la respuesta es no. Y realmente porque es aeropuerto, automóvil, hotel, concierto, hotel, aeropuerto, despedida. Así que no siempre tienes la oportunidad. Pero si tienes un día libre, estuve mirando el puente, pude verlo desde mi hotel y vi gente subiendo por él y pensé, me encantaría hacer eso. Al principio pensé que sería muy agotador porque es un puente alto, pero luego me di cuenta de que se detienen de vez en cuando y miran la vista. Y así lo hicimos yo y un par de compañeros. Fue fantástico. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación que Paul hizo de la canción 4-5 Seconds, que grabó un año antes con Rihanna y Ye, en el concierto del 12 de diciembre de 2017 en Sydney, Australia, aquí, en la caverna de los Beatles. Okay, we played you the oldest song that the Beatles ever recorded, so that's the furthest back in time. We'd like to play you the most recent thing that we've been involved with, and if you want to sing along, the words are on the screen. What's on my mind? I might do a little time. Después de que Paul McCartney confirmó la gira por Australia hace algunos días, todos los medios enloquecieron, sobre todo porque, como mencionamos hace algunos meses en este mismo espacio, a principios de año se había desatado el rumor de que esta gira sería la última en la carrera del ex Beatle. Sin embargo, el mismo Paul lo confirmó en una entrevista hace algunos días: ni estoy viejo, ni me retiro. En la entrevista que dio esta semana a Sarah Ferguson, Paul mencionó las razones que hacen que McCartney siga haciendo giras. Muy pocos artistas siguen llenando estadios durante décadas. Que sigas haciendo estos grandes conciertos, la audiencia realmente... sabes que es genial tener una buena banda, ensayar y disfrutar tocando. Pero el ingrediente final es definitivamente la audiencia, ¿sabes? Y son tan buenos en estos días. Quiero decir, siempre lo fueron, casi excepto en los primeros días de los Beatles, cuando eran terribles. Y los primeros días de Wings, cuando eran todos tan terribles. Pero hoy en día, estos días, son realmente muy buenos y la calidez que emana de ellos es palpable. ¿Qué opinas? ¿Significa que son realmente buenos? ¿Lo que es tan bueno acerca de ellos? Bueno, ¿sabes lo que solía preguntarme cuando era más joven? Porque me ponía nervioso por las cosas y finalmente descubrí era que no creía que les agradara. ¿Sabes que tú siempre piensas en algunas personas de la audiencia que te odian? Así que te pones nervioso, ¿sabes? Y luego dije, espera un minuto, todas estas personas están pagando un boleto. Todos vinieron a verte. Habrá algunos tipos que hayan sido arrastrados por las esposas, pero la mayoría de ellas están muy ansiosas por verte, así que puedes relajarte. Así que yo lo hago y simplemente lo disfruto. Y sabes que ciertos momentos en el show son realmente buenos. Sabes que en este mundo complicado tengo que ver a la gente reunida y con alegría en sus rostros. Eso es lo que me hace. Lo que escucharemos a continuación es la última actuación pública de Paul en el Taylor Hawkins Tribute Concert, interpretando su primer presentación en vivo de la canción Oh Darling en toda la historia, acompañado de la voz de Chrissy Hayden aquí, en la caverna de los Beatles. Don't you know I could break down? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. El 31 de julio de 1968, los Beatles grabaron Hey Jude. Después de 2 días de ensayos y tomas preliminares, los Beatles se mudaron de Abbey Road a Trident Studios para beneficiarse de las instalaciones de grabación de 8 pistas y grabar la canción de manera adecuada. La primera tarea del día fue transferir la toma 25, grabada el día anterior, de la cinta de 4 pistas de Emmy a la cinta de 8 pistas de Trident para permitir más sobregrabaciones, pero al final se decidió reiniciar desde cero. Se grabaron 4 tomas de la pista rítmica, con Paul McCartney al piano y voz guía, John Lennon a la guitarra acústica, George Harrison a la guitarra eléctrica y Ringo Starr a la batería. La toma 1 fue considerada la mejor. Fue durante este día que la línea "Ella te ha encontrado, ahora ve a buscarla" se convirtió en "La has encontrado, ahora ve a buscarla". Existe una anécdota que le gusta mucho contar a Paul McCartney sobre la grabación de Hey Jude. Empieza cita. Hay una historia divertida sobre su grabación. Estábamos en Trident Studios en Soho y Ringo salió para ir al baño y yo no me había dado cuenta. El baño estaba a solo unos metros de su cabina de batería, pero había pasado por mi espalda y todavía pensaba que estaba en su cabina de batería. Empecé lo que era la toma real y Hey Jude continúa durante horas antes de que suene la batería, y mientras lo hacía, de repente sentí que Ringo pasaba de puntillas por mi espalda con bastante rapidez, tratando de llegar a su batería. Y justo cuando llegó a su batería, ¡bum, bum, bum! Su sincronización fue absolutamente impecable. Así que creo que cuando suceden estas cosas, te ríes un poco y se te enciende una bombilla en la cabeza y piensas, ¡esta es la toma! Y le pones un poco más. Piensas, ¡ay carajo! Esta tiene que ser la toma. Lo que acaba de suceder fue algo tan mágico. Al día siguiente, el 1 de agosto, desde las 8 de la noche hasta las 11, se grabó una orquesta de 36 piezas. La orquesta contó con 10 violines, 3 violas, 3 violoncelos, 2 flautas, 2 contrabajos, un contrabajo, un fagot, 2 clarines, un clarinete contrabajo, 4 trompetas, 4 trombones, 2 trompetas y un percusionista. Se desconocen los nombres de los músicos con la excepción de Bobby Cox, que tocaba el violonchelo, y Bill Jackman, la flauta. Al respecto, George Martin mencionó, la única vez que tuvimos objeciones reales de una orquesta fue durante la grabación de Hey Jude, el sencillo más vendido de todos. Quería que cantaran y aplaudieran además de tocar, y un hombre salió, no voy a aplaudir y cantar la maldita canción de Paul McCartney, dijo, a pesar de que estaba cobrando el doble por su problema. Lo que escucharemos a continuación es la toma 2 del remake de Hey Jude, grabada el 31 de julio de 1968 en los estudios Trident, aquí en la caverna de los Beatles. 1, 2, 3 listen to a lonely sound. See the gray and sadness all around. El 24 de julio de 1969, Paul McCartney había grabado una versión demo de su canción Come and Get It. Una semana después, el 2 de agosto, Paul produjo la versión de estudio de la banda firmada por Apple, Badfinger, entonces llamada The Ibis. Su zanahoria para la banda fue su oferta para producir esta canción, y otros dos originales de The Ibis para la película The Magic Christian, ya que tenía un contrato para suministrar tres canciones para la misma. Paul audicionó a cada uno de los cuatro Ibis para cantar en Come and Get It. Finalmente eligió a Tom Evans sobre los otros tres miembros de la banda, Pete Ham, Rod Griffiths y Mike Gibbons. Al respecto, Paul recordó durante la antología: escribí la canción Come and Get It e hice una demostración bastante decente. Debido a que vivía cerca, podía llegar media hora antes de una sesión de los Beatles en Abbey Road, sabiendo que el estudio estaría vacío y todo estaría listo, y usaría el equipo de Ringo para poner una pista de batería, poner algo en el piano, grabar rápidamente el bajo, hacer la voz y hacer una doble pista. Le dije a Badfinger: está bien, tiene que ser exactamente como esta demostración, porque tenía una gran sensación. De hecho, querían poner sus propias variaciones, pero dije: no, esta es realmente la forma correcta. Me escucharon, yo estaba produciendo, después de todo, y fueron buenos. La canción fue un éxito en 1970. Lo que escucharemos a continuación es la toma 1 de Come and Get It, con Paul McCartney y The Ibis, grabada el 2 de agosto de 1969 en los estudios Apple. Llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o si quieren verlo como nuestro 10º episodio consecutivo. Antes de despedirnos, quiero decirles que estamos muy contentos de regresar y de continuar haciendo algo que, en lo personal, disfruto muchísimo. Espero que, al igual que en la primera temporada, pueda realizar este ejercicio semanalmente y sobre todo contar con su audiencia. También quiero agradecer a la audiencia de México, América Latina y España que nos han seguido escuchando a lo largo de estos meses de ausencia. Mil gracias a todos. Antes de irnos, te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna o búscanos también como La Caverna de los Beatles. También te recordamos que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, entre otras plataformas. No olvides que es muy importante seguirnos, dar like y dejar tus comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros escuchas, Radio Escuchas, y esperamos que estén con nosotros la siguiente semana. Como mencionamos al inicio del programa, es muy probable que hoy en las redes sociales oficiales de Paul anuncien la continuación de la gira Got Back en Brasil, y es muy probable que la gira continúe por otros países, por lo que también es muy importante continuar al pendiente de ellas. Y por ello mismo, nos despedimos el día de hoy con la canción que sirvió de fondo musical para la historia de Paul de hoy, la canción Back in Brazil, del álbum Egypt Station de 2018. Y recuerden que, como decía Enrique Rojas, si quieren recordar la energía de toda una época, cierren los ojos y recuerden una canción de los Beatles. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue One, two, three, La Caverna de los Beatles. She she loves.